en Teleelch, Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Aquí estamos un día más para contarte toda la actualidad en torno al Elche Club de Fútbol. Hoy repartida, tenemos mucho que contarte a nivel deportivo con el partidazo Albacete-Elche que se disputa el próximo domingo en el Carlos Belmonte, y también a nivel institucional con la visita del director general del Instituto Valenciano de Finanzas, que ha hablado clarito una vez ha finalizado esa reunión con los responsables del tripartito del gobierno del Ayuntamiento ilicitano. Aquí estamos en el 101.4 a través de Teleelche en Radio Marca. Como siempre, nuestros saludos en este viernes, el último del mes de noviembre, este viernes tan de moda, ¿no? Con el Black Friday, ¿no? Que de tan bueno, pues popular se ha hecho. Una idea, pues, que me imagino que llega, como no, desde los Estados Unidos de América. Como no podía ser de otra manera. Buenas tardes. Nosotros hoy no hablamos de descuentos ni de rebajas, hablamos de información deportiva, como siempre, aquí en la sintonía del deporte, en el 101.4. El director general del IVF, Manuel Illueca, ha confirmado hoy que sí han pagado los 5 millones de euros, que ha añadido a los 9 que ya se pagaron por los dos préstamos que se concedieron a la fundación, pues son los titulares de ese 54% de acciones que ahora mismo están representadas por los patronos de la fundación del Elche Club de Fútbol. El director del IVF ha dicho que bajo ningún concepto la Generalitat va a ser accionista del Elche, que no se plantean ejecutar la garantía y quedarse con las acciones, que eso sería perjudicial para el Elche, que su función no es hacer cambios tampoco en el patronato de la fundación, pero su intención, la de la Generalitat, sí es vender el paquete accionarial para recuperar la inversión. Venderlo a quien quiera comprarlo. Pueden ser también inversores de Elche. Ha reconocido el director general del IVF que está a favor de la ampliación de capital del club siempre que no se diluya el 51% del paquete accionarial en poder de la Generalitat. Escucharemos a Manuel Illueca, escucharemos también al propio alcalde, que ha incidido que el capital tiene que estar en manos de ilicitanos, es decir, el Elche tiene que estar en manos de ilicitanos. Y escucharemos también al Pipo Baraja hablando de ese partido complicado en Albacete, donde el Elche se juega 3 puntos importantes. Repasaremos la agenda deportiva y también hoy, como siempre, Carlos Gil nos acercará con todos los personajes la quiniela de este fin de semana. Todo ello aquí en el 101.4. Buenas tardes. Verá, quería pedirle un aumento de sueldo. Sin problemas, ¿con el doble al mes te conformarías? A veces pasan cosas que no te esperabas, como que el nuevo Skoda Fabia sea el más seguro de su segmento, tenga un sorprendente diseño deportivo, esté totalmente equipado y venga con 6 años de mantenimiento y 4 de garantía. Y todo por 40 euros a la semana sin entrada. Serra Import, concesionario oficial Skoda en Elche, Elda, Orihuela y Torrevieja. Grupo Serrano Automoción. Comercial Persianera. Puertas, cocinas, tableros, parquets y bricolaje. Talleres JJ Linero está más vivo que nunca. Siempre con la última tecnología a tu servicio. JJ Linero, número uno en mecánica con los mejores precios. JJ Linero, líder en enganches de remolques, portabicicletas y accesorios. Instalador autorizado de manos libres Parrot. La mejor tecnología para tu coche. Y como novedad, los precios más ajustados en neumáticos. Busca el cartel de JJ Linero en José Javaloyes Orts 26, junto a Ambulatorio de Carrús, y tienda en Avenida Usías March 91, teléfono 965-437809, Elche. Ven a las tiendas Xtep este otoño y diviértete comprando a un precio increíble, hasta un 70% de descuento. Este otoño, Xtep Moda Sport. Ponte en forma en Espacio Sports Center por solo 39 euros al mes. Si eres menor de 25 años, 35 euros. Y si no, la cuota de fin de semana por solo 19 euros al mes. Si además tienes pareja, venid los dos, solo 70 euros. Espacio Sports Center, el gym de todos, en Avenida Crevillente 12, Elche. Yo no sé qué tendrá la gente con el verano. La playa, las fiestas, uf. A mí me encanta el otoño. Volver de vacaciones, reencontrarse con el jefe, el frío. Me pongo un jersey y hace calor. Me lo quito y llueve. Ah, y volveré a estar blanquito. Si es que no hay nada como el otoño. No podemos cambiar el otoño, pero sí hacer que te guste. Hasta fin de mes, disfruta de precios espectaculares en toda la gama Volkswagen. Acércate ahora a nuestros concesionarios. Te esperamos en Serramóvil, concesionario oficial Volkswagen, en Elche, Crevillente y Santa Pola, Grupo Serrano Automoción. En Teleelche, Radio Marca, Elche en Punta. El análisis a fondo del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en el 101.4, vamos cronológicamente porque la mañana ha sido muy intensa. A las 11 en punto aparecía en el ayuntamiento de nuestra ciudad el director general del Instituto Valenciano de Finanzas, Manuel Illeca. Bueno, ahí había muchas preguntas que hacerle tras unos 50 minutos de reunión con los representantes del gobierno del ayuntamiento. Estaba el alcalde Carlos González, también la concejal de Deportes Cristina Martínez y estaba también Mireia Moya de Compromís. Y había que abordar varias cuestiones. En una rueda de prensa improvisada le hemos preguntado, lógicamente, por todo, si se ha pagado los 5 millones de euros de ese crédito que expira en el mes de febrero y que en realidad lo tiene que hacer el actual o la fundación del Elche Club de Fútbol, si el paquete accionarial lo han puesto a la venta, si están a favor o no de la ampliación de capital. Bueno, ya os he comentado en titulares un poco lo que ha dicho, pero vamos a escucharlo detenidamente porque si algo no tiene Manuel Illeca son pelos en la lengua. La primera pregunta al director del Instituto Valenciano de Finanzas sobre el capítulo que acontece, el Elche Club de Fútbol y el paquete accionarial de la Generalitat, que recordemos es la máxima accionista a través de las acciones que tiene representadas por los patronos de la Fundación, por la Fundación del Elche Club de Fútbol, se ha hecho ya efectivo del último pago, esos 5 millones de euros. Sí, el IVF ya tiene en este momento un riesgo acumulado con la Fundación del Elche Club de Fútbol por valor de 14 millones de euros. Hubo efectivamente un pago de 5 millones a añadir a los 9 millones que se pagaron hace ya un año por los préstamos que se concedieron desde el IVF a la Fundación al objeto de que ésta adquiriera las acciones del club. Uh-huh. A partir de ahora, ¿cuáles son las intenciones del IVF, que es el máximo accionista del club? Bueno, yo debo dejar bien claro que bajo ningún concepto, el Instituto Valenciano de Finanzas va a ser accionista del Elche. Es decir, nosotros no nos estamos planteando ejecutar la garantía y quedarnos con las acciones. Y no lo queremos hacer no por nada, sino porque esto complicaría mucho la gestión del Elche. Es decir, piensen que el Elche pasaría a formar parte del sector público empresarial de la Generalitat Valenciana, con lo que esto significa, es decir, de todo un tipo de restricciones a la gestión que imposibilitarían la práctica habitual y el desarrollo comercial y deportivo del propio club, ¿no? Sería perjudicial para el Elche, y por tanto estamos, digamos, ajenos desde luego a esa posibilidad. ¿Y hay alguna idea clara con el ayuntamiento por parte del IVF para ver si hay que hacer algún cambio en el consejo, en el patronato de la fundación? Nosotros en este momento no tenemos ese tema hablado, no es nuestra función que haya cambios en el patronato, no tenemos realmente nada que decir, somos simplemente un acreedor pignoraticio en esta operación. ¿Se está buscando un grupo inversor? Claro, evidentemente aquí hay, y esto lo tenemos que entender, aquí hay dos intereses. Por un lado está el interés público, que tenemos que defender, de recuperar el préstamo que se concedió. Estamos hablando de fondos públicos que son muy necesarios para muchas funciones y que hay que recuperar precisamente para dar salida al dinero en aquello que realmente interesa a la ciudadanía. Y luego también, por supuesto, está un interés particular, interés de los aficionados del Elche, y lo que estamos haciendo es compatibilizar esos dos intereses. En eso estamos, y yo creo que es perfectamente posible, ¿no? ¿Cómo valoraría la venta ya el Elche? A la venta del Elche, no vamos a sacar a la venta del Elche, porque ya digo que las acciones en principio no tenemos pensado quedárnoslas. Lo que queremos en todo caso es vender el préstamo que en este momento el IVF concedió, no lo concedió, pero sí lo avaló, y que en este momento ya, digamos, tenemos con la fundación. Esta sería nuestra opción, vender el préstamo, y ese préstamo pues tiene, claro, la garantía de las acciones, y por tanto, vendiendo el préstamo, quien lo comprara, pues haría, digamos, tendría un paquete mayoritario de las acciones de Elche. ¿Y lo harían a través de subasta pública? Por supuesto que sí, nosotros cumpliríamos todas las normas que dicta pues el derecho administrativo, evidentemente. ¿Cómo valoraría el IVF una posible ampliación de capital de Elche? El IVF lo valoraría muy positivamente, siempre y cuando, obviamente, la participación del IVF en el Elche, potencial, la participación potencial del IVF en Elche no bajará del 50,1%. Piense que una dilución del valor de las acciones por debajo de esa cifra haría prácticamente inviable la venta del paquete accionarial a un tercero. Es decir, no habría interés por comprar, pongamos, un 38% de un club en segunda división, ¿no? ¿Hay algún interés real de algún grupo inversor ya? No puedo avanzar en este momento nada. Es decir, estamos trabajando. Desde luego sí se ha puesto el club. O sea, estamos con el club, trabajando la venta. No junto con el club, pero sí que hemos considerado la opción de vender el préstamo, y se está trabajando en ello con intermediarios especializados al respecto. Pero esto, por supuesto, no descarta que haya grupos en la ciudad interesados en adquisición del préstamo y que pudieran perfectamente hacer frente a la compra, ¿no? Tampoco eso quiere decir que sea imprescindible una inyección del 100% de la cantidad de deuda ahora. Pues se podría plantear una operación a plazo, podemos ver muchas opciones, ¿eh? Pero desde luego la situación actual tenemos que resolverla entre todos, ¿eh? Pues esto es lo más granado, que no es poco, lo más interesante de lo que ha dicho el director general del Instituto Valenciano de Finanzas. Destaco algunas de las frases más interesantes, como por ejemplo que su intención, la de la Generalitat, es vender el préstamo en subasta pública para recuperar la inversión, que bajo ningún concepto ellos van a ser accionistas del Elche y no se plantean ejecutar la garantía, porque eso sería perjudicial ahora mismo para el Elche Club de Fútbol. Ellos tienen el 54% porque han hecho el pago de los 14 millones de euros. De hecho, tiene un riesgo acumulado en la Fundación del Elche de esos 14 millones de euros. Y está claro que el IVF, como máximo accionista, no está por la labor de ver reducido su capital con esa futura ampliación de capital que va a proponer el club en la Junta de Accionistas, en la Junta General de Accionistas. Por tanto, bueno, pues ahí hay todavía mucho tomate, hay mucha tela que cortar y no va a ser sencillo. Vamos a ver los próximos pasos, tanto del IVF, que es el que tiene la sartén por el mango, porque en realidad ellos tienen la mayoría, y ellos ahora mismo, si quieren, mandan sobre el Elche Club de Fútbol, aunque ahora mismo hay un consejo de administración. Pero más del 50% del paquete accionarial es de ellos, es de la Generalitat. Y por tanto, bueno, pues ahí poco hay que decir. Escuchábamos rápidamente lo que decía el alcalde, la opinión del alcalde, tras conversar por espacio de 50 minutos, como digo, con el director del IVF, Carlos González. Nosotros consideramos que se trata de una reunión muy positiva en la que hemos tenido información de primera mano sobre cuál es no solo la situación del club, sino fundamentalmente sobre cuáles son las pretensiones de la Generalitat a través del Instituto Valenciano de Finanzas, y lo que creemos es que ahora hay que trabajar para buscar una solución a la situación a la que se enfrenta el Elche Club de Fútbol, que en definitiva es que hay un préstamo de 14 millones de euros que tiene que ser o asumido por el club o tiene que ser asumido por algún inversor. Por lo tanto, yo creo que aunque la situación es compleja, estoy absolutamente convencido de que el Elche, que vive un momento tanto deportivo como institucional positivo, será capaz de encontrar la solución a esta situación. ¿Le preocupa que el club pase a ser propiedad de algún inversor de fuera de Elche o incluso del extranjero? Desde el punto de vista del gobierno municipal, la situación idónea es que el Elche quede en manos de inversores locales, de inversores de nuestra ciudad. Esa es la situación ideal, pero en último extremo yo creo que todos tenemos que ser conscientes de que lo que queremos es que el Elche siga existiendo, sea un club estable, un club que funcione bien y un club que dé alegrías a la afición en segunda o en primera división. Por lo tanto, la prioridad es que el Elche pueda estar en manos de capital ilicitano, pero en definitiva las circunstancias siempre mandan. ¿Tiene la oportunidad ya de hablar con sus compañeros del equipo de gobierno sobre la posible venta de las acciones del Ayuntamiento de Elche o es un tema que todavía no se ha valorado? Todavía no hemos podido abordar esa cuestión. Muchas gracias. Pues las palabras del alcalde, dejando pues en este caso claro que, hombre, lo ideal es que sigan mandando pues empresarios ilicitanos y gente de Elche, pero aquí ya no depende del Elche, a menos que el Elche o inversores de Elche o el propio Consejo de Administración tuviera la capacidad económica para comprar ese préstamo, que evidentemente no lo tiene, y menos estando en segunda división, a menos que alguno de los actuales consejeros o alguien afín, algún mecenas, diga: aquí está el dinero y compro el Elche y quiero gobernar el Elche. Eso, de momento, no ha salido. Y bueno, me extrañaría mucho que saliese, porque si saliese ahora era para eso. Podía haber salido antes y poner los 3 millones de euros para el tema de Hacienda y no hubiéramos descendido a segunda división y todo lo que ello conlleva. Evidentemente, si ha pagado el IVF es porque no hay capacidad económica en el actual consejo para hacerlo. ¿Qué va a pasar? Pues no lo sabemos. No podemos jugar ahora mismo a adivinar el futuro, porque yo creo que no lo sabe ni el IVF, ni el Elche, ni el alcalde, ni los aficionados, ni la prensa. Ninguno sabemos qué es lo que va a pasar. Podemos imaginarnos escenarios, pero seguro, seguro que nos equivocamos. Prepara tu Navidad con el torneo de pádel organizado por Clínica Marpe, Grupo Milán y Strasse Cocinas y Reformas. Del 11 al 20 de diciembre en iPadel, con más de 10.000 euros en obsequios y premios. Con tu inscripción, dos partidos mínimos garantizados, sesión de fisioterapia y mochila. Con fisio durante todo el torneo con Clínica Marpe. Cierre de inscripciones 9 de diciembre. Colaboran Xtep Moda Sport y Teleelch Radio Marca. Llega la Navidad y Restaurante Tapería Elche quiere estar presente en estas fiestas. Junto a la familia, amigos, compañeros de trabajo. Reserva con tiempo tu mesa para estas celebraciones. Comidas y cenas de empresa, Navidad, Año Nuevo y la cena de Nochevieja, gran fiesta fin de año. Restaurante Tapería Elche, la mejor cocina casera y tradicional, con dos plantas y terraza en el centro, frente a Oficina de Turismo y Parque Municipal. Reservas al teléfono 619 098-098. Comercial Persianera. Puertas, cocinas, tableros, parquets y bricolaje. En Elche, J. Diego, taller auxiliar del calzado. J. Diego, última tecnología en máquinas de cortado automático. J. Diego, digitalización de modelos. J. Diego, cortado en máquina automática, cortado en máquina de brazo, aparado, dividido y rebajado. J. Diego, teléfono 627-576-622. Email corteautomático@jdiego.es. Ven a las tiendas Xtep este otoño y diviértete comprando a un precio increíble. Hasta un 70% de descuento. Este otoño, Xtep Moda Sport. Elche en punta. Con Paco Gómez. Bueno, vamos a saco porque tenemos mucho todavía que contarte. A nivel deportivo, el Elche sigue con sus entrenamientos. Mañana último entrenamiento porque el domingo, mismo día del partido, parten en autocar rumbo a Albacete. Un partido sin duda apasionante en lo deportivo, y vamos a ver si también pues en las gradas vemos un mucho colorido franjiverde. Decía Rubén Baraja que, por lo que estaba escuchando, cerca de medio millar de aficionados ilicitanos iban a darse cita en las gradas del Carlos Belmonte. Bueno, vamos a esperar que sea así, y que si pueden ser más, pues mucho mejor. Yo me imagino que también serán muchos a nivel particular con sus vehículos los que se acerquen hasta el Carlos Belmonte. Recuerdo la mala noticia de ayer, confirmábamos ayer la lesión de Hugo Álvarez con esa fractura del segundo y tercer metatarsiano, también y de la base de la falange proximal del segundo dedo del pie derecho. Será intervenido quirúrgicamente este sábado, o sea mañana, en el Hospital Quirón de Murcia por los doctores Ripoll y de Prado. No se ha determinado todavía el tiempo de baja, pero ya os decíamos ayer que 2 meses no se los quita nadie. Hoy decía Baraja que este tipo de lesiones, pues 2 meses y medio, ya os lo decíamos, entre 2 y 3 meses no se los quita nadie, por tanto, hasta febrero Hugo no va a volver a los terrenos de juego. Opción para Caro, también para José Ángel, y bueno, pues vamos a ver qué equipo pone el técnico blanquiverde sobre el tapete. Empezamos a preguntarle al técnico del Elche, Rubén Baraja, precisamente por la lesión de Hugo. Bueno, pues no, una lesión nunca cae bien, ¿no? Y más además cuando es una lesión de gravedad, ¿no? Que son 2 meses y medio, o no sabemos todavía el tiempo exacto, ¿no? Depende un poco de la cirugía. La verdad que, bueno, pues este tipo de noticias nunca son buenas, pero también es verdad que, y más sobre todo con Hugo, que era un chico que estaba trabajando bien y ha jugado muchos minutos y muchos partidos este año, y bueno, pues al final lo que hay que intentar es sobreponerse a todo este tipo de dificultades que podemos ir encontrando. Bueno, la idea es un poco es ver sobre todo mañana el último entrenamiento y a partir de ahí decidir la lista. Lo que está claro es que él ha hecho un gran esfuerzo para poder estar en buena disposición para este partido, y bueno, en esto para nosotros lo sabéis que es un jugador importante, y bueno, vamos a ver cómo va mañana, ¿no? Para poder meterlo en la lista o no. Y es que ha sido la cara y la cruz. La cara, la recuperación de Lolo. La cruz, la lesión de Hugo. Que nos contaba cómo fue. Pues fue en el entrenamiento, un choque fortuito además, ¿no? Fue un disparo a puerta y creo que en vez de golpear la pelota, creo que mete el pie un compañero de Licitano y entonces le golpea el pie. Entonces enseguida se quejó y bueno, pues al final es una acción fortuita, y bueno, pues que ya te digo que nunca vienen bien este tipo de noticias y de situaciones, pero que también por otro lado, bueno, pues sabemos que va a estar en buenas manos, que la operación seguramente pueda acortar los plazos de recuperación y que nosotros tenemos que sobreponernos a cualquier dificultad que vayamos viviendo, y que al final las lesiones forman parte de la temporada, del juego, y que tenemos que saber sobreponernos. Dicho que no, el equipo, los jugadores no tengan personalidad. Digo que el otro día, en el tipo de partido que jugamos con el Alavés, nos faltó esa personalidad, nos faltó ese aparecer mucho más, y que bueno, durante la semana habíamos trabajado que era muy importante para ese partido el aparecer, el digamos querer estar cerca de la pelota, querer tener el balón y al final generar cosas. Y bueno, pues esto al final es lanzar un guante para que ellos lo cojan y lo entiendan, ¿no? Y yo creo que en este sentido el equipo lo ha entendido, y nosotros tenemos que ser fieles a lo que nos da resultado. Y esto es algo en lo que insistimos mucho, ¿no? Queremos, yo quiero que los jugadores se acerquen al balón, que quieran tener la pelota, que quieran ser protagonistas, y en esto estamos, ¿no? Intentando que a veces no en todos los partidos se da, pero que al final por lo menos lo intentemos, ¿no? Dejad que los niños se acerquen a mí, ¿no? Como dice Baraja, dejad que los jugadores se acerquen al balón. Bueno, vamos a ver si tienen mucho protagonismo con el balón, porque el Albacete es el segundo equipo con más posesión de la categoría tras Lugo. Yo creo que este tipo de equipos al Elche se le dan bien. No los rocosos o pétreos como el Alavés, o agresivos, en este caso en la marca, intensos, como también el Llagostera o el Mirandés, esos se le atragantan. Sin embargo, los que juegan y dejan jugar, pues le vienen mejor al conjunto ilicitano. Por cierto, algunos datos. Pelayo ya le marcó al Albacete cuando era jugador del Oviedo y Sergio León también le marcó cuando era jugador del Llagostera la semana pasada. Si juega Isidoro cumplirá su partido número 100 en segunda división. Hasta la fecha lleva 31 con el Betis, 60 con el Numancia y 8 con el Elche. Destacar que los dos guardametas, Juan Carlos, jugó cedido en el Elche por el Villarreal en la campaña 11-12. Disputó 38 partidos de liga y encajó 49 goles. Y Dani Mayo también jugó cedido en el Elche por el Deportivo La Coruña en la temporada 2003-2004. Disputó 38 partidos de liga y encajó 55 goles. Se le preguntaba a Rubén Baraja si el juego del Albacete le viene bien al Elche. Sí, lo que pasa es que también es verdad que cuando un equipo tiene bien la pelota y ataca bien, como es el caso del Albacete, porque es un equipo que tiene varios registros, tiene buena salida de balón, luego aparte también es un equipo que tiene buen ataque posicional y luego también son buenos en la transición. Es un equipo con bastantes variantes, entonces bueno, pues tienes que tener también la calma y la paciencia de saber encontrar tu momento y tu partido, ¿no? Porque te pueden dominar, te pueden manejar el juego y bueno, nosotros tenemos que saber ser conscientes y tener paciencia para al final madurar el partido y encontrar nuestro momento. Un Rubén Baraja que nunca se ha enfrentado al Albacete como entrenador. Como jugador sí se midió los manchegos en 10 ocasiones, con un balance de 5 victorias, 2 empates y 3 derrotas. Y en el equipo manchego, su técnico Luis César San Pedro es un experto en enfrentarse al Elche. Contra el Elche como entrenador, Luis César se ha enfrentado 14 veces, con 8 victorias, 3 empates y 3 derrotas, siendo entrenador del Ferrol, Nàstic de Tarragona, Poli Ejido y Alcoyano. Por tanto, el conjunto franjiverde será el domingo el equipo al que más veces se haya enfrentado como entrenador Luis César San Pedro. Y ojo a este dato, no ha perdido nunca como local contra los ilicitanos. Como visitante, sí. Así que esperemos que se rompa esa estadística. La última de Baraja. Le preguntamos si le preocupa que si no se gana el domingo en Albacete, se aleje el equipo del playoff. No, bueno, no, sinceramente, generalmente soy por persona soy optimista, entonces pienso que va a ser un partido competido, difícil para nosotros y yo lo que espero es que el equipo dé el nivel que nosotros esperamos. Luego, al final, el fútbol, como el otro día, pues yo creo que no merecemos perder, pero pierdes, pero al final es un juego. Pero yo lo que quiero es que el equipo se muestre como yo quiero que se muestre y sobre todo que juegue con absoluta libertad y autonomía en lo que trabajamos y de lo que hablamos y al final potenciar lo que nosotros estamos haciendo las cosas bien, ¿no? Esto es al final lo que uno quiere, ¿no? El reflejo de la idea del entrenador que se vea en el campo. Es verdad que a veces el rival por momentos pues no te lo permite porque también juega, pero por lo menos este intentarlo, este querer ser protagonistas y sobre todo competir. Saber competir en los partidos, ¿no? Saber que cuáles son los puntos claves, cuáles son los momentos del partido y que esos detalles, que esa diferencia que nos está haciendo ahora perder partidos, consigamos dar la vuelta y que esos detalles caigan de nuestro lado. Pues vamos a esperar que así sea. El domingo a las 5 de la tarde arranca el partido desde las 4 y media. Podrás seguirlo aquí en la sintonía del 101.4 a través de Teleelche en Radio Marca también. Lo podrás escuchar y ver cómo hacemos el show de la radio desde Teleelche y, por supuesto, desde cualquier parte del mundo, en Albacete mismo, que está en el mundo, está en España, está en La Mancha, podrás hacerlo, escucharlo a través de la app Teleelche o a través de la web teleelche.es. Partidazo el domingo, Albacete-Elche. También hay otros encuentros que repasamos en nuestra agenda deportiva. El filial, el Elche ilicitano, viaja a casa del Buñol el domingo a las 5 de la tarde. El equipo de Vicente Parras, que está haciendo una primera vuelta realmente muy buena en tercera división. En división de honor juvenil, el Elche juvenil juega en casa del Conquense en Cuenca. Mañana sábado a las 4 menos cuarto. En Liga Nacional, Huracán Kelme, mañana a las 7 y cuarto a las 5 y cuarto en Valencia. Alcira Celtic Elche, también en Alcira, a las 7 de la tarde mañana, y Don Bosco, Elche B, el domingo a las 11. Los tres equipos juegan fuera de casa. en primera división de fútbol sala, tras las últimas dos derrotas, la de Tierras Gallegas y el martes contra el Inter Movistar. El Elche Vulcanizados Alberola también viaja a Valencia, juega contra el Levante mañana sábado a las 7 menos cuarto de la tarde. En tercera división, Xaloc Alacant Bimilenari, el domingo a las 5. En segunda división femenina, el Feme Castellón recibe al Juventud de Elche el sábado mañana a las 7 de la tarde. Y en balonmano primera estatal masculina, Mare Nostrum Torrevieja, Elche Club de Fútbol, balonmano mañana a las 6 de la tarde. Vamos ya con la quiniela. En Elche, Joyería Relojería Sanchiz. Las joyas más distinguidas y relojes de las primeras marcas. En Sanchiz Joyeros contamos con servicio técnico propio donde reparamos todo tipo de relojes. También relojes de alta gama. Rolex, Omega, Takewear. Sanchiz Joyeros. La calidad y profesionalidad nos distingue. Joyería Relojería Sanchiz. Avenida de Novelda 62, Elche. Arrancamos un viernes más, este último viernes del mes de noviembre. José María García, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ya estamos otra jornada más. Y es increíble cómo van avanzando las jornadas, Paco. Es increíble esta segunda división, lo reñidísima que está. Sí, señor. Pero bueno, estamos ahí luchando, está el Elche yendo a por todas y esperamos ese desembarco franjiverde en el Carlos Belmonte, que esa afición vaya a muerte a por la victoria. Pues vamos a ver si es verdad y hay esa unión, sobre todo muchos aficionados, y que se lleven la alegría de la victoria. Ahí está, sin más dilaciones, vamos a por esos signos, a por esas casillas. Casilla número 1, Getafe-Villarreal, y casilla 2, Eibar-Real Madrid. Hombre, exentrenador del Real Madrid, don Carlo Ancelotti, buonasera. Buonasera. Me dicen mis fuentes que... ¿Puede volver usted al Real Madrid? Eso es una posibilidad. ¿Ah, sí? Sí, porque Florentino el otro día tenía el móvil en la mesita y vi una llamada. Vaya, vaya, vaya. O sea, y que... ponía Florentino. Vaya, o sea que mucho defender a Benítez, pero llamando a Carlos. Exacto, porque yo soy una persona que puedo llevar la cosa fácilmente... Y hago mejor que Rafa Benítez. Ya, tendría guasa que le volviesen a llamar, ¿eh? Después de echarle este verano. Está claro, ¿eh? Porque a que no van a llamar es a Mourinho. No, no, a Mourinho no. Pero está claro que Florentino va dando bandazos, por lo que estamos viendo. Exacto. Bueno, vamos a ver. Casilla 1, que está por Villarreal, es una X. Y la casilla 2, Eibar Real Madrid, veo otra X. Usted mientras, tranquilo, ¿no? Jugando al golf y no sé. Claro, y sí, haciendo mucha receta de la pasta también. Receta de la pasta. Gracias, Carlos. En estos momentos entra a los estudios de Teleelche en Radio Marca el presidente del gobierno, al menos hasta el 20 de diciembre, señor Rajoy, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal va su experiencia como comentarista? Pues mire usted, estuve muy, muy dicharachero, estuve en mi salsa, ¿sí? Y solté varias perlas futbolísticas. Estuvo usted en la COPE, ¿no? Exactamente, estuve haciendo los comentarios. Vaya, vaya, y fíjese vaya. Usted cómo entiendo yo de fútbol, que dije que la mejor defensa es una buena defensa. Pero no es la mejor defensa, es un buen ataque. Pero fíjese usted cómo lo traspolé. O sea que... Poniendo su impronta propia, ¿no? Exactamente. O sea que, oiga, usted que hace comentarios y usted que narra partidos, mire usted si puede un hueco para mí. ¿Se quiere venir a la cabina del Carlos Belmonte el domingo? Pues mire, yo estaría por la labor. Me pilla cerca, les puedo dar fortuna y, oiga, a lo mejor puedo cantar jugadas, tarjetas... Vale, vale, vale. O sea, que lo tenga usted en cuenta, pues, ¿eh? Está usted invitado a mi cabina el domingo. Muy bien, pues vamos a ver. Casilla 3, Sevilla-Valencia, esto es un 1. La casilla 4, Las Palmas Deportivo, una X. No lo pasaría usted bien en el Bernabéu el otro día, imagino, ¿no? No, la verdad es que no. Es que nos hicieron un traje. Ya. Un traje. Baño y masaje, creo que hubo. Sí. Gracias, bastante. Señor presidente. El que está ahí aprovechando pues la debilidad del rival es el Cholo Simeone. Buenas tardes, Cholo. Buenas tardes. Buena derrota del Madrid para el Atlético, ¿no? Sí, la verdad es que está claro, están en horas bajas. Son claras señales de que el Madrid no está bien. Ya. Fíjese la cantidad de goles que llevan encajados. 10 en 3 partidos. O sea, eso es para hacérselo mirar. Pienso que han perdido un poco el norte. Eso con el Cholo no pasaría, ¿eh? Con el Cholo eso no pasa. No marcan tres, pero más de tres no lo marcan, ¿eh? Corta piernas, digo. No, hombre, yo enseguida ya saco el Mono Burgos. El Mono Burgos es como el perro de presa que tengo yo. Sí, sí, sí. ¿Sabe? Y ese enseguida los pone a tope. Le pone a hacer correr, le pone a hacer pesas, hacer actividades físicas. Y lo tiene claro. No, sí. Viendo al Mono, vamos, como para no hacerle caso. Exactamente. Conmigo ningún jugador me vacila. Me lo creo. Entonces vamos a ver, casilla 5, Celta Sporting, esto sí. Va a ser un 2. Casilla 6, Atlético de Madrid Español, un 1. Perdóname, Simeone, porque tenemos a la concejal de deportes, Cristina Martínez, en nuestros estudios. Cristina, buenas tardes. Buenas tardes, Paco. ¿Qué impresiones sacas de las reuniones de esta semana con Regeneración y ahora con el director del IVF? Pues mira, te lo voy a decir claro, porque hemos estado viendo varias cosas, y lo primero es que estamos viendo que el IVF quiere vender las acciones, y esto va a ir fuera de Elche. Estoy viendo yo que va a haber gente que va a venir de fuera, ¿sí?, que va a hacer la compra de las acciones, y vamos a tener mucho ojo porque yo quiero tenerlo todo muy controlado. Paco, ya sabes que lo hay que tener todo muy atado. Sí. Estuvimos hablando con Regeneración, ellos están por la labor, quieren hacer las cosas muy bien, pero vamos a ver, ¿eh? Porque el IVF quiere vender las acciones al mejor postor. Ya, esa es la sensación. Bueno, la sensación, ¿no? Es que lo ha dicho claramente hoy el director del IVF. Tú, vamos, ¿tú estás por la labor de que se vendan o que se queden en Elche esas acciones? A mí me gustaría que se quedaran aquí. Estoy luchando por ello. Estoy haciendo todo lo posible. Estoy removiendo cielo y tierra. ¿Y que gobierne quién? Y que gobierne el que mejor lo pueda hacer, pero sobre todo que sea de Elche. Que sea de Elche. Va. Y si puedo estar yo también, mejor. Sí. No ya tengo preparadas varias tablets, varios móviles, varios ordenadores para ir haciendo ya la campaña, para que todo esto se quede aquí. Sí, no, para quien no la esté viendo, mientras habla está tuiteando con la mano derecha, está poniendo en Facebook con la izquierda. Exacto. Y creo que con el pie también estás... Con el pie ya estoy también haciendo otra gestión, otra aplicación que estoy llevando a cabo. Es impresionante, bueno, multiusos. Exactamente, casi número 7, Málaga-Granada, 1X. 1X. Gracias, Cristina, porque creo que, bueno, también tenemos a la ex alcaldesa de Elche, Mercedes Alonso. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Le parece una solución lo que ha propuesto Cristina Martínez? Mire, señor Gómez, el tripartito, desde que ha entrado, no está aportando ninguna solución. Y lo más fuerte es que están complicando más los problemas. Se pelean entre ellos, ¿no? Se pelean entre ellos, no aportan nada. Fíjese ustedes ahora el problema que tenemos con el IVF y no dan ninguna solución. Ellos lo único que saben hacer es salir en todos los medios, criticar todo lo que sea lo más posible. Toda la gestión anterior ha sido una ruina y ahora que están ellos no solucionan nada. La gestión anterior, entiendo que entonces que no fue una ruina, por lo que usted dice. Que va a ser una ruina. Yo lo hice todo lo mejor posible. Ya. Yo vi el pagaré era bueno, sí. Lo que pasa que luego no fue bueno. O sea, fue bueno, pero luego no lo fue. Pero yo no lo sabía. Vale. Pero bueno, vamos a ver. Mire, le voy a decir una cosa. El tripartito le queda... No llega Navidad, ¿eh? Tampoco es eso, ¿no? Casilla número 8, Rayo Vallecano, Athletic Club de Bilbao. Le voy a colocar un 1. Y la casilla número 9, Tenerife Girona, un 2. Bueno, vamos a salir del ámbito político. Gracias, Mercedes. Vamos con David Vidal. Buenas tardes, mister. Buenas tardes. Bueno, la segunda división está igualadísima, ¿eh? Es increíble, ¿eh? Yo, mire usted, porque yo lo oigo a usted mucho, y usted decía el otro día que en las segundas vueltas es donde se ve a los equipos. Sí, señor. ¿Se acuerda usted? Sí, sí, sí. Cuando yo cogí al equipo con el Castellón... ¿Ganamos allí? Exactamente, un tal Gastón Casas. Bueno, Gastón Casas. Ese, oye, lo tenía yo en mira, ¿eh? Sí, sí, sí, le metía, lo llevaba ahí en vereda, ¿eh? Exactamente, y aquel goleador, Noel Williams. Noel Williams, qué gran goleador. Increíble. Y el Chino Luna. Exactamente, es que le den, que le hubieran dado esos delanteros a otros entrenadores. Exactamente. Me hubiera reído yo poco. Bueno, le voy a decir una cosa. El Elche en Albacete, el secreto para ganar está en el centro del campo. Ah, eso es bueno. Porque ahí tiene jugadores muy buenos. Y si Lolo se recupera, ganará mucho el Elche. Fíjese lo que le digo. Buena noticia, el regreso de Lolo. Bueno, casilla 10, Albacete-Elche, 1-2. Y la casilla 11, a la vez Mallorca, 1-1. 1-1. Gracias, mister. Le dejo porque está ya en nuestros estudios Benjamín Belmar Moya. Benja, buenas tardes. Buenas tardes, Paco. Jugador mítico que, por cierto, lo hemos invitado el lunes, estará en A Todo Gol, pues, para hablar del Elche Club de Fútbol y un poco de todo. ¿Cómo te van las cosas con las alcachofas? Pues estoy ahora preocupado. No me digas. Estoy preocupado porque este inicio de semana ha sido muy dura. Aquí en la Vega Baja han venido de la ICA. ¿Ah, sí? Y las alcachofas he tenido que ingeniármelas, Paco. ¿Pero que se han fastidiado o qué? Hay algunos cultivos que están las alcachofas heladas. ¿Heladas? Están heladicas, están heladicas. Madre mía, pues si te fueras a Burgos o a León con las alcachofas. Ya, pero es que esta zona, esto hay que prepararlo bien, Paco. Entonces ya. Yo me he inventado unos remedios. A ver. Entonces he cogido yo un poquito de licor y le he hecho en la simiente. Y como el licor tiene un poquito de alcohol, pues entonces no se congelan. Vaya. Y luego están mejor, chicas. El inventor ven ya. Exactamente. Está la cosecha, ahora está tirando. Muy bien, hombre. Oh, Ahí está. Bueno, pues vamos a ver, Paco. La casilla 12, Zaragoza, Ponferradina. Esto va a ser un 2. ¿Sí? Y la 13, Almería, Nuancia, un 1. Un 1. Gracias, Benja. El lunes nos vemos. El entrenador del Barça, vilipendiado hace poco y ahora encumbrado a los altares, Luis Enrique, buenas tardes. Buenas tardes. Vaya semanita, ¿eh? Además, de verdad, lo que es el fútbol, a mí me decían de todo, que no valía para entrenador del Barcelona, que prácticamente estaba en la calle. Y fíjese usted, en dos partidos, cómo ha cambiado el asunto. Mete 10 goles al Madrid y a la Roma y... Vamos, ya dicen que va a ser usted mejor que Guardiola. O sea, la gente no tiene término medio, ni soy tan bueno ni soy tan malo, pero sí que es verdad que estoy muy a gusto ahora en Barcelona, que aquí me va a costar mucho que me echen, y yo voy a ir a muerte y este Barcelona voy a ver si puedo lograr mejores récords que Guardiola. Uf, eso ya es, son palabras mayores, ¿eh? Exactamente. Bueno, vamos a ver, casilla 14, Córdoba, Oviedo, 1X... Y el Barcelona, le digo yo que va a meter más de 2 goles y la Real, 1. Un 1. En el Barça sigue mandando Luis Enrique, Messi no, ¿verdad? Messi, los dos. Le ha costado un poco, ¿eh? Sí, me ha costado un poco, ¿eh? No toca carraspera ahí, ¿eh? Sí, para que vaya bien el equipo tiene que haber un equilibrio. Gracias, Luis Enrique. También gracias a Carlos Gil. Carlos, feliz fin de semana y que gane el Elche. Gracias a vosotros, feliz fin de semana y Albacete, ahí a animar a muerte. Hay que estar en Albacete. El próximo domingo, desde las 11, digo yo desde las 11. Bueno, a las 11, si te quieres ir, te vas. Y si quieres irte antes, también para comer bien en Albacete. A las 4 y media estamos ya en directo en el 101.4. ¡Feliz fin de semana! ¡Hasta luego! En Elche, Joyería Relojería Sanchiz. Las joyas más distinguidas y relojes de las primeras marcas. En Sanchiz Joyeros contamos con servicio técnico propio donde reparamos todo tipo de relojes. También relojes de alta gama. Rolex, Omega, Takeuer. Sanchiz Joyeros. La calidad y profesionalidad nos distingue. Joyería Relojería Sanchiz. Avenida de Novelda 62, Elche. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.